mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Siete de la mañana en punto, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y mucha energía de comenzar este bello día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 37 grados Fahrenheit. Tenemos un cielo prácticamente despejado, un viento que corre a 0 millas por hora, o sea que no está registrado de que no hay viento, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 58 grados, mínimas de 37, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad del día de hoy de que caigan precipitaciones de un 50% es la probabilidad para el día de hoy. Cielos parcialmente soleados. En algunas partes va a estar un poquito más nublado, pero va a salir el sol, va a estar las nubecitas por ahí. Para el día de mañana se esperan cielos soleados y despejados con máximas de 56 grados, mínimas de 35. Para el día viernes se esperan cielos parcialmente soleados también con temperatura máxima de 55, mínimas de 47, con una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Para el día sábado se esperan máximas de 60, mínimas de 48, con cielos muy nublados. Hay una probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones el día sábado, así que la temperatura va a estar agradable, pero hay probabilidades de precipitaciones y cielos nublados. Para el día domingo, temperaturas máximas iguales, 60, mínimas de 46, con cielos muy soleados y también con probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones. Se movió la probabilidad de que caiga nieve. Recuerden que el lunes nos decía que había probabilidad de que cayera nieve. Ahora nos dice que es una probabilidad de lluvia nada más. Pero el martes sigue pues la probabilidad de que caiga aguanieve. ¿Por qué? Porque las temperaturas van a descender. Dos días, martes y miércoles, descienden las temperaturas. Jueves vuelven a aumentar a 50, pero el martes máximas 46, mínimas 33. Miércoles máximas 47, mínimas 33. Inclusive el jueves, que las máximas son 50, las mínimas son 34. Entonces, cuando uno escucha las altas, pues dice, pues está bien. Pero recuerden que por la tarde descienden las temperaturas y se va a la temperatura mínima. Y entonces, pues esa temperatura mínima se queda desde la tarde hasta toda la noche y la madrugada. Entonces, por eso es de que hay probabilidades de que llueva o hay probabilidades de que caiga nieve. Pero bueno, eso lo sabremos cuando estemos en ese momento, ¿no? Con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Low Radio, la radio que te motiva.

todo aquel que piense hay que llorar, que la vida es cruel, carnaval, nunca estará solo, hay que vivir cantando, Dios está con él. Oh, mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siete de la mañana con 38 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Biden gana en Michigan, Mississippi y Missouri. Algunos le piden a Sanders que desista. Joe Biden ganó las primarias de Michigan y otros dos estados el día martes, consolidando su posición en la cima del campo presidencial demócrata y asestando un serio golpe a las amenazas de Bernie Sanders de revertir el impulso del ex vicepresidente y mantenerse competitivo. Biden, impulsado desde que tomó el mando de la carrera la semana pasada, también obtuvo victorias en Missouri y Mississippi, en un día en el que la preocupación por la propagación del coronavirus ensombreció la campaña. También se celebraron elecciones primarias y asambleas electorales en Dakota del Norte, Idaho y el estado de Washington. La votación fue modesta comparada con las 15 elecciones del supermartes de la semana pasada. Solo 356 delegados estaban en juego, comparado con los casi 1,400 de hace una semana. Aún así, el resultado de los 6 concursos parecía probable que determinara de manera significativa la campaña en el futuro. La votación se produjo cuando dos candidatos se movían en direcciones opuestas. El ex vicepresidente en ascenso, colmado de millones de dólares en contribuciones y reforzado por docenas de nuevos apoyos, después de sus 10 victorias del supermartes, el senador de Vermont, luchado por superar el creciente impulso de Biden, así como las matemáticas de los delegados que hacen que su camino a la Casa Blanca sea cada vez más empinado. Y la Cámara de Representantes gana acceso al reporte de Mueller por decisión de un juez. La Cámara de Representantes obtuvo acceso al material secreto del gran jurado reunido en la investigación del ex asesor especial Robert Mueller y citado en el informe de Mueller, dictaminó el día de ayer, el Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC reportó CNN. El fallo puede dar una nueva vida a una investigación del Comité Judicial de la Cámara sobre el presidente Donald Trump por obstrucción de la justicia, que no logró ganar fuerza desde que Mueller emitió su informe sobre Trump y testificó el verano pasado, y desde que la Casa Blanca ha bloqueado la presencia de testigos de la administración ante el Congreso. El panel de apelaciones se puso del lado de un fallo anterior del juez principal del Tribunal de Distrito de DC, que habría criticado rotundamente las teorías legales del Departamento de Justicia para mantener sellados los materiales de Mueller y que había respaldado la investigación de la Cámara sobre el presidente Trump. El Tribunal de Apelaciones acordó que el Comité Judicial de la Cámara tiene una necesidad imperiosa de ver los detalles secretos que los fiscales habían recopilado de los testigos y sobre el presidente. La decisión, que se dividió por 2-1, destaca cómo la rama judicial generalmente se mantiene alejada de interferir con las actividades de otras ramas gubernamentales, pero en este caso afirmó el control sobre el material del gran jurado. El Departamento de Justicia podría apelar la decisión ante la Corte Suprema o nuevamente ante la Corte de Apelaciones de DC. Mueller descubrió que Trump intentó obstruir la investigación de Rusia en varias ocasiones, pero se negó a tomar una decisión sobre si procesarlo o no. Y el temor al coronavirus eleva las precauciones, pero no ahuyenta a los votantes demócratas. El temor al coronavirus ha elevado las precauciones este martes en las elecciones primarias demócratas celebradas en 6 estados, pero no ha ahuyentado a los votantes, especialmente en Washington, donde el voto solo se puede emitir por correo. La epidemia no ha dejado huella. Así, en este estado de la costa oeste, donde se dirimían 89 delegados, según ha indicado Will Casey, portavoz del Partido Demócrata de Washington, en entrevista telefónica con Noticias Telemundo. La buena noticia es que acá no hay nada que temer, y si otros estados siguieran nuestro ejemplo, no habría tanta preocupación por el coronavirus en estas elecciones. No habrá impacto de ningún tipo, fue lo que enfatizó Casey. De hecho, creemos que vamos a tener una participación récord. La gente está muy entusiasmada, fue con lo que concluyeron. En Washington, el conteo de votos queda en manos de las autoridades en cada uno de sus 8 condados, por lo que estas deciden las medidas de precaución. Y un influyente demócrata hace propuestas a la vicepresidencia de Biden. Todas tienen 2 cosas en común. El jefe de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, James Clyburn, dijo que quiere que el ex vicepresidente Joe Biden elija a una mujer afroestadounidense como su compañera de fórmula si él es finalmente el candidato demócrata encargado de batir a Donald Trump. Realmente creo que hemos llegado a un punto en este país donde las mujeres afroamericanas deben ser recompensadas por la lealtad que han brindado a este partido, dijo Clyburn a NPR, que aseguró que impulsaría que la vicepresidenta de Biden fuera mujer y afroestadounidense. Clyburn, un congresista veterano de Carolina del Sur, respaldó a Biden para las elecciones primarias de su estado. El ex vicepresidente ganó allí con casi 49%. El demócrata de Carolina del Sur puso varios ejemplos de mujeres afroamericanas que podrían ser vicepresidentas de Biden. La senadora y ex aspirante a la nominación demócrata, Kamala Harris, es una de ellas. Harris mostró recientemente su apoyo a Biden. Otra de sus opciones es la candidata a la gubernatura de Georgia y activista por los derechos al voto, Stacey Abrams. Y otras referencias fueron las representantes Marcia Fudge de Ohio, Val Demings de Florida y Karen Bass de California, y la alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms. Estados Unidos tiene ya más de 1,000 casos que han dado positivo al coronavirus. El número de casos nuevos de coronavirus en Estados Unidos supera los 1,000 en la noche del día martes, según reporta The New York Times, lo que indica que la enfermedad contagiosa se ha extendido ampliamente por las comunidades de costa a costa del país. El primer caso de coronavirus en Estados Unidos se anunció el pasado 21 de enero en el estado de Washington, pero ahora aparece en todas las regiones del país, incluyendo Massachusetts, donde se registraron decenas de casos el día de ayer, y Dakota del Sur con 5 nuevos casos, uno de los cuales ha muerto. Las autoridades están tomando decisiones como la de limitar las grandes reuniones públicas y cada vez más piden a los estudiantes que tomen clases en línea. Grandes corporaciones también están decidiendo aumentar la cantidad de trabajadores que pueden trabajar desde su casa, limitando las posibilidades de diseminar la enfermedad contagiosa. La gente necesita estar preparada para algunos cambios importantes en sus vidas, dijo un funcionario federal. Nos gustaría que el país se dé cuenta de que como nación no podemos estar haciendo el tipo de cosas que estábamos haciendo hace unos meses. No importa si estás en un estado que no tienes casos o un caso, dijo el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Las advertencias para limitar la interacción pública han provocado que los políticos cancelen no cambien las manifestaciones de campaña, los educadores cierren los distritos escolares o les digan a los estudiantes universitarios que tomen clases en línea, y los programas de televisión y los equipos deportivos reconozcan que pueden tener que pasar un tiempo sin audiencias. Algunas de las mayores universidades del país también están cambiando a clases en línea en espera de contener el posible contagio por el coronavirus. Joe Biden suma a ex candidato Andrew Yang a su coalición. El ex vicepresidente Joe Biden sumó a otro aliado a su coalición en una noche de buenas noticias para su campaña presidencial. El ex candidato Andrew Yang anunció su respaldo a la campaña de Biden una vez se conoció que el ex vicepresidente ganó las primarias de Michigan. Digo esto después de apoyar a Bernie Sanders en el 2016, dijo Yang en CNN, en donde es panelista. Bernie fue una inspiración para mí, inspiró mi campaña, pero las matemáticas dicen que Joe es nuestro nominado, debemos unir al Partido Demócrata. La campaña de Yang fue aplaudida en la contienda demócrata por promover ideas como el salario básico universal y mayor apoyo a la ciencia en el sistema educativo. Biden fue proyectado como el ganador en Michigan al conseguir un 53% de los votos con un 55% del conteo. La victoria es considerada como mayúscula, ya que se repartían 125 delegados. El ex vicepresidente logró superar a Bernie Sanders, quien venció a Hillary Clinton en ese estado en el 2016. Y en información deportiva, otro mexa a la MLS. Efraín Juárez llega al New York City. Un mexicano más ha llegado a la MLS y se trata de Efraín Juárez, que formará parte del cuerpo técnico del equipo New York City FC o Football Club para la ya iniciada temporada 2020. Juárez se sumará al equipo técnico de estratega noruego Ronny Deila, quien dirigió al mexicano durante su paso por el club Vallegrana en el 2019 y decidió emprender una nueva aventura en el balompié estadounidense. El cantero de Pumas de la UNAM cuenta con la experiencia de la MLS luego de su paso por Vancouver Whitecaps en el 2018, además de haber recorrido ligas europeas con el Celtic de Escocia y Real Zaragoza en España. A su vez, Deila manifestó lo siguiente: "Estoy muy feliz de darle la bienvenida a Efraín a nuestro personal y es genial estar reunidos después de trabajar con él en Noruega. Estoy emocionado de que se una a nosotros y estoy seguro de que tendrá un impacto inmediato". y en otra información deportiva, Gary Sánchez desata alertas por posible caso de coronavirus en Grandes Ligas. El catcher de los Yankees de Nueva York, el dominicano Gary Sánchez, se ausentó otro día en el campo de entrenamiento de su equipo en Florida luego de que el lunes presentara fiebre, lo que prendió las luces de alarma ante un posible caso de coronavirus en las Grandes Ligas. Ante los síntomas, el pelotero dominicano de inmediato fue sometido a pruebas para determinar el origen de su padecimiento, el cual fue diagnosticado como gripe. Sin embargo, ha sido aislado, según confirmó el manager del equipo, Aaron Boone, por lo que el receptor de 27 años se mantendrá en reposo durante los próximos días. Sánchez no está presente con el cuadro neoyorquino desde el pasado viernes en la derrota de los bombarderos del Bronx 5-1 ante el Orioles del Baltimore, partido en el que el dominicano se fue en blanco en dos turnos al bat, incluido un ponche. Previo al cuadro gripal, Gary Sánchez se perdió de las prácticas el fin de semana por una molestia en la espalda baja, por lo que seguirá en observación. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, entonces no te puedes perder hoy a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit, porque él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Así que no te lo pierdas hoy a las 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Has pensado en regresar, sé que no resultó tú y tu nuevo amor, lo que son las cosas. Yo, ¿qué puedo decir? Nada a mi favor, si se fue contigo. En amor yo, al igual que tú, jamás te olvidé lo que son las cosas. Dejó llorando tu adiós, sé que te quiero más que hace un año atrás, lo que son las cosas.

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 26 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información pues novedosa. El día de hoy te traje esta información de Adidas, y no es comercial, que convierte al videojugador en atleta con sus nuevas plantillas. Adidas presentó este 10 de marzo la plantilla GMR, que vincula el rendimiento de cualquier persona en un campo de fútbol con el desempeño en FIFA Mobile, el juego popular de Electronic Arts. En otras palabras, si eres bueno cobrando un penalti o recorriendo distancias largas con el balón en el pie, podrás mejorar tu puntuación en el juego electrónico. Haciendo uso de la tecnología Jacquard, un proyecto de ropa y accesorios inteligentes de Google, Adidas mostró en qué consiste su campaña y que juega conectado. Iniciativa que ya había adelantado el pasado 6 de marzo, recuerden que estábamos hablando de esto. Bueno, pues Jacquard, que ya fue utilizada en algunas chaquetas de Levi's y una mochila de Yves Saint Laurent, permite configurar mediante un pequeño dispositivo servicios como llamar o reproducir música. Pero en el caso de las plantillas es todavía más avanzado, ya que permite registrar distintos tipos de movimiento que pueden ser leídos, entre comillas, de inmediato por FIFA Mobile. El chip está conformado por un giroscopio, un acelerómetro y un pequeño procesador compatible con dispositivos de aprendizaje automático, que es lo que le llaman Machine Learning, para detectar movimientos como pases o tiros. Y también pueden medir también el número de golpes, velocidad de golpeo, velocidad del jugador y calcular la distancia total recorrida por la persona. La plantilla Adidas GMR se puede colocar dentro de cualquier tipo de calzado. Una vez en su lugar, puedes completar desafíos en la calle o desbloquear recompensas en el juego, fue lo que dijo la empresa en un comunicado. Para activar esta tecnología, lo único que tienes que hacer es sincronizar el dispositivo con la app GMR y se conecta al FIFA Mobile y luego se coloca en la plantilla. Los desafíos del videojuego son semanales, así que FIFA Mobile es la versión móvil para iOS y Android de la franquicia de videojuegos FIFA creados por EA Sports. Ahí está, para todos los fanáticos de FIFA y de este juego, de esta aplicación, pues ya podrán mejorar su rendimiento. gracias a este videojugador en atleta con estas nuevas plantillas. Y bueno, la otra información que les tengo es acerca de un hallazgo que lleva a los científicos a creer que la estrella supergigante Betelgeuse en realidad no está a punto de explotar como lo habían estado pensando. Hace unas semanas la estrella Betelgeuse estaba, no sé si se pronuncia así la verdad, pero estaba condenada a muerte. Los científicos creían que era cuestión de poco tiempo para que explotara y desapareciera, ¿no? Pero ahora esta supergigante roja parece resurgir de las cenizas como un colosal fénix cósmico. Betelgeuse es una de las estrellas más brillantes que se ven desde la Tierra. Sin embargo, desde finales del año pasado, los astrónomos habían notado que se estaba desvaneciendo y había perdido el 40% de su brillo. ¿Se acuerdan que también hablamos sobre esta superestrella y que sí estábamos diciendo de esto, ¿no? Que se iba a desaparecer eventualmente? En diciembre alcanzó su punto más bajo en 50 años de observaciones. Y este fenómeno hizo pensar a los expertos que Betelgeuse estaba en la etapa final de su vida, enfriándose y a punto de explotar en una violenta supernova que la iba a hacer desaparecer de nuestra vista para siempre. Betelgeuse es una vecina de la Vía Láctea, localizada en la constelación de Orión, a casi 700 años luz de la Tierra. Su tamaño es variable, con un diámetro que puede ser entre 550 y 920 veces más grande que el Sol. Por eso, si llegase a explotar, sería un evento fascinante para los astrónomos. Muchos ya especulaban en cómo sería esa espectacular explosión, pero ahora científicos de la Universidad de Washington y el Observatorio Lowell en Arizona tienen una explicación mucho menos dramática para que Betelgeuse esté tan opaca últimamente. Su explicación es sencilla: Betelgeuse no está a punto de explotar, simplemente está, ¿qué creen que tiene? Bueno, está cubierta de polvo, es lo que pues han llegado a esa conclusión. Emily Levesque, astrónoma de la Universidad de Washington, y Philip Massey, astrónomo del Observatorio Lowell, lograron calcular que la temperatura de Betelgeuse es más alta de lo que se esperaría si su falta de brillo se debiera al enfriamiento de la superficie. Según sus cálculos, la temperatura de la superficie de Betelgeuse el 14 de febrero de este año era aproximadamente de 3.325 grados centígrados. Eso es solo entre 50 y 100 grados más fría que la temperatura que se había calculado en el 2004, mucho antes de que comenzara su evidente atenuación. Y por eso Levesque y Lowell creen que, al igual que lo hacen muchas otras estrellas supergigantes, lo que ocurre con Betelgeuse es que ha desprendido algo de material de sus capas externas. Y bueno, pues eso es lo que han dado como información. También los expertos calculan que Betelgeuse podría explotar como una supernova en unos 100.000 años más, en los próximos 100.000 años más y 100.000 reencarnaciones, ¿no? Cuando su núcleo colapse. Las supergigantes rojas son estrellas muy dinámicas, también informaron, y entre más se puede aprender acerca de su comportamiento normal, mejor se puede entender y poder reconocer cuándo podría ocurrir algo realmente único como esta supernova que están esperando y que pues no ocurre y que no va a ocurrir próximamente. Y bueno, con esto voy a finalizar esta información. Ahora los voy a dejar con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz. Recuerden escribir la lección, que es la que tenemos que poner en práctica durante el día. Ahora, que si también les llega algún tipo de información que viene desde su ser o alguna palabra que ustedes dicen, esta palabra dio la clave en mí o encendió el botón de de paz, de mi paz, de mi felicidad, pues entonces escríbala. Si les llega alguna frase también, y también les recomiendo, si lo van a escuchar, pongan atención, dejen lo que están haciendo por unos minutos. Si no pueden, pues escuchen normal y pues traten de poner un poquito de atención sobre lo que nos dice en el tema del día de hoy, ya que continuando con la enfermedad, ¿no? Que ayer hablamos sobre el propósito de la enfermedad, hoy hablaremos sobre el segundo punto de un cambio de percepción, de cómo se logra la curación, es el título del apartado, el apartado número 5 del manual para el maestro del libro Un Curso de Milagros. Estamos pues con la segundo subapartado, un cambio de percepción. Y bueno, los dejo con el tema y ahorita regresamos. De la mañana con 35 minutos. Y bueno, el tema del día de hoy, continuamos con el apartado 5 de la sección del manual para el maestro del libro de Un Curso de Milagros. Hoy estamos en el día 12 del cuarto repaso, y días totales repasando el libro de Un Curso de Milagros, 447 días. En este apartado o subapartado, recuerden que el apartado 5 nos decía cómo se logra la curación. El día de ayer hablamos sobre el primer punto, ¿no? Que era el propósito de la enfermedad. Y hoy estamos hablando sobre un cambio de percepción. Y es muy, muy importante para toda la gente que realmente busca una sanación física. Pues yo les recomiendo que lean estos segmentos, porque cuando se comprenden las ideas, desaparece cualquier enfermedad, desaparece cualquier dolor y cualquier condición que tengas. Pero para ello, pues uno tiene que comprender realmente lo que está leyendo. A veces decimos, sí, estoy comprendiendo, pero cuando no lo podemos sentir, pues realmente no lo estamos comprendiendo al 100, ¿no? Es como el libro nos da mucha información muy valiosa, y nos habla de los juicios, de la necesidad de la mente egotista, ¿no? De cómo quiere hacer separación mediante los juicios. Sin embargo, nosotros conocemos este daño que nos causamos nosotros, y aún así lo seguimos haciendo, ¿no? Entonces, es lo mismo en estos apartados. Nos está pidiendo un cambio de percepción. De hecho, nos dice al principio que la curación es directamente proporcional al grado de reconocimiento alcanzado con respecto a la falta de valor de la enfermedad. Y que con solo con que dijéramos nosotros, con esto no gano nada, o sea, te duele la cabeza, te duelen los pies, te duelen los brazos, te duele algo interno, con el solo hecho de que nosotros reconociéramos, con esto no gano nada. Y es como cambiar el chip de tu mente, porque recuerden que nuestra mente, nuestros pensamientos son los que le mandan señales a nuestro cuerpo. Entonces, al momento de la mente realmente comprender, pues sí, no gano nada con esto, entonces se acaba el propósito de la enfermedad, se acaba el propósito del dolor. Pero para esto se requiere reconocer varios hechos. El primero resulta obvio, como nos dice este apartado, que son algo propio de la mente, no del cuerpo. Eso es lo primero que tenemos que pues recordar y realmente creer, ¿no? Que toda esta enfermedad, toda esta idea viene de la mente, no del cuerpo. No, el cuerpo nos ataca primero y después tenemos que decir, bueno, ahora ¿cómo le hago, mente? No, tú fuiste la que la creaste, mente, ¿no? Nuestra mente. Si la enfermedad no es más que un enfoque defectuoso de solventar problemas, entonces tiene que ser entonces una decisión, algo que nosotros estamos optando, ¿no? De decir, ok, bueno, hoy decido que sí merezco enfermarme, ¿no? Obviamente no pensamos así. Si pensáramos así, pues diríamos, ¿no? Hoy no me quiero enfermar, ¿no? pero prácticamente es una decisión, como también ayer estábamos hablando, ¿no?, en el propósito de la enfermedad. Entonces, una decisión y una elección, nos decía ayer. Entonces, en este subapartado, pues nos deja muy claro que la base fundamental de la curación es la aceptación del hecho de que la enfermedad es una decisión que la mente ha tomado a fin de lograr un propósito para el cual se vale el cuerpo. Obviamente, cuando uno está mal, no piensa, sí, tengo un propósito de estar enferma. ¿Por qué? Porque no lo vemos así, ¿no? Igual, si obtienes beneficios estando enfermo o enferma, y no voy a ampliar esto, ¿no? Pero si ustedes son conscientes y se analizan un poquito y dicen, bueno, cuando me enfermo de gripa, pues puedo descansar y puedo irme a la cama y puedo ir a hacer esto y esto otro, y entonces justificamos. De alguna u otra manera justificamos, y otros van a decir, pues claro, uno tiene que descansar para la gripe. Pues sí, pero ese es el otro lado, ¿no?, que no estamos contemplando. Tú puedes descansar, irte a dormir en el momento que tú quieras, no necesitas estar enfermo para hacerlo, pero no, tampoco necesitas justificarlo a través de una enfermedad. Ojo, lo que estoy diciendo suena muy fuerte, pero ¿qué es lo que pasa a veces con los niños, no? Cuando quieren atención, a veces dicen, ay, me duele la panza, me duele el ojo, y están diciendo mentiras. ¿Por qué? Porque quieren atención, quieren que los apapachen, quieren que les digan, ay, sí, pobrecito mi hijo, acuéstate, ven y te voy a comprar lo que quieras ahorita para que te sientas mejor, ¿no? Entonces así va aprendiendo a veces la mente, que así es como uno obtiene ciertos beneficios. Cuando no es necesario, puedes obtener tus beneficios sin necesidad de lastimar a tu cuerpo, ¿no? Y bueno, esto es cierto con respecto a cualquier clase de curación, ¿no? Lo que les dije de la base fundamental, aceptar el hecho de que la enfermedad es una decisión. Entonces, el paciente que acepta esto es el paciente que se recupera. O sea, realmente la medicina o realmente el médico está donde está en nuestra mente. Es la mente del propio paciente, como nos dice el libro, ¿no? El paciente que acepta pues este concepto que te dije, es el que se recupera. Si se decide en contra de la recuperación, entonces no sanará. ¿Y quién es el médico entonces? Pues la mente del propio paciente. El resultado abarcará siendo el que él decida. Entonces, en nuestra mente están los enfermeros, está la medicina, está todo lo que necesitas, está tu oxígeno, están los tratamientos que ahorita tal vez estás tomando. Ahí es donde está realmente. Ahora, que si tú estás tomando algo físico, y no te estoy diciendo que te quites la medicina que estés tomando, ¿no? Pero va a llegar un momento que si comprendes todo esto, esa medicina ya va a ser innecesaria. Va a ser innecesaria para tu cuerpo. ¿Por qué? Porque ya estás produciendo todo lo que tienes que producir para estar completamente sano. ¿Por qué? Porque ya le mandaste la señal, ya has reconocido que el médico es tu mente, ¿no? O la mente del propio paciente. El paciente también nos dice el apartado que podría sencillamente levantarse sin su ayuda y decir, no tengo ninguna necesidad de esto. Y no hay ninguna forma de enfermedad que no se curase de inmediato. Es como si no tengo necesidad de estarme enojando, por ejemplo, ¿no? ¿Qué gano yo con enojarme? ¿Qué gano yo con maldecir? ¿Qué gano yo con juzgar? Si también lo aplicamos en estas otras formas, ¿no?, de estar viviendo nuestra vida, pues también desaparecerían. ¿Por qué? Porque lo único que ganas que es desilusión, decepción y pues irte hacia el camino del ego. No hay de otra. No hay de que no, si gano mucho el juzgando a alguien porque le ayudo a que sea mejor. No le ayudas en nada. no ayudas absolutamente nada. Ayudas siempre y cuando tu mensaje es de amor y de aceptación. Y cuando es un mensaje de amor y de aceptación, entonces no hay nada que juzgar, no hay ningún juicio que pues podamos decir, justifico lo que yo hago para obtener un beneficio para alguien más. Entonces, ¿qué es lo único que se necesita para que este cambio de percepción tenga lugar? Porque, como ya dije, ¿no? Cambiar nuestra percepción ya lo sabemos. Si hay algo que no nos gusta, pues cambia tu percepción. Si estás enojado, cambia tu percepción. Si estás triste, cambia tu percepción de lo que tú estás viendo. Hay mil maneras de contemplar la vida y estamos eligiendo a veces la más oscura, ¿no? Entonces, hay luz, siempre va a haber luz detrás de ese velo que nos ponemos, porque hasta la oscuridad es un velo que nosotros nos lo dejamos caer en nuestra cabecita, ¿no? Y ese velo lo podemos quitar y contemplar la luz, y al momento de contemplarla, cambiar nuestra percepción de la vida. Entonces, ¿qué es lo único que se necesita para que este cambio de percepción tenga lugar? Pues simplemente esto, el reconocimiento de que la enfermedad es algo propio de la mente y de que no tiene nada que ver con el cuerpo. ¿Qué te cuesta ese reconocimiento? Dime. Bueno, te digo a ti, ¿qué nos cuesta, y a mí, este reconocimiento? ¿Qué nos cuesta decir, ok, la enfermedad es algo propio de la mente, no tiene nada que ver con el cuerpo? Pues no nos cuesta nada, pero a la vez te cuesta el mundo que ves. ¿Por qué? Porque todo nuestro mundo lo hemos construido en base a nuestras creencias, y si nosotros creemos que me estoy enfermando por cosas externas, pues estoy dándole cabida, ¿no?, a este mundo que hemos creado o este mundo que estamos viendo, cuando pues al reconocer que la enfermedad es algo propio de la mente, entonces pues digo, okay, el mundo que veo no, o todo el mundo que he visto toda mi vida, pues no ha sido el correcto, ¿no?, o el verdadero. Estaba confundida. Entonces, con este reconocimiento se le atribuye la responsabilidad a quien verdaderamente la tiene, no al mundo, ojo. Y en el mundo incluye a los factores externos que dices tú, me enfermé por esta situación, por esta razón, o tengo esta condición por esto y por lo otro, y entonces el médico me tiene que hacer esto, y no. Hay que reconocer que si la enfermedad fue creada en nuestra mente, entonces la sanación también está en nuestra mente. Y es muy fácil la sanación cuando realmente comprendes, reconociendo que pues no tenemos necesidad de ella, ¿no? Y con ese reconocimiento se cambia pues la forma en que vemos el mundo, ¿no? Lo contemplamos desde otra perspectiva. Y ahí tenemos esa apertura de elegir qué es lo que queremos ver y qué no, ¿no? Es como cuando estás cambiándole los canales a la televisión y hasta que ves algo que te llama la atención, lo dejas ahí, ¿no? Así podemos también nosotros contemplar el mundo. Si no me gusta lo que estoy viendo, no sé que me tengo que ir de este lugar, sino cambiar esa percepción, cambiar el canal que estoy sintonizando emocionalmente, mentalmente, y decir, ok, a ver, hay mucha interferencia aquí en esta televisión o en estos canales, pero ahora me abro a esta nueva forma de ver la vida. Y no solamente va para la enfermedad, ojo, no solamente va para la enfermedad, va para cuando tú te enojas, va para cuando te pones triste, va cuando sientes angustia, desesperación, que por qué las cosas no me salen, por qué me falta esto, por qué no tengo esto, por qué tengo esto. Cuando estamos pensando todo estas situaciones que creemos nos están afectando y nos están pues realmente cambiando nuestra vida, nuestro enfoque de lo que nosotros queremos, cuando estamos haciendo esto, estamos enfermándonos igual, de la misma manera. Entonces, esos podrían ser los factores realmente de la enfermedad, Pero nuevamente esos factores no son externos, son mentales, son internos, que están en nuestra mente y que los estamos repitiendo constantemente, y que por eso de repente nos mareamos. ¿Por qué? Porque estamos escuchando muchas cosas en nuestra mente. Entonces, deja a un lado los juicios, acepta tu vida, pero acéptala con amor, acéptala con franqueza, de decir, ok, mi vida es perfecta, mi cuerpo es perfecto, mi mente es perfecta y todo lo que yo siento es perfecto. Y en esa perfección podrás sentir tranquilidad, podrás sentir paz, podrás sentir felicidad. Si no sientes ninguno de estos, si no estás en paz, es que realmente tu mente no está en paz, tus pensamientos no están en paz. Así que tómate un momento y libérate, respira y libérate de toda culpabilidad y de toda enfermedad. ¿Por qué? Porque ambas son una misma cosa. Y cuando tú aceptas esta liberación, la insignificancia del cuerpo tiene que ser una idea aceptable. Cuando ya reconoces que el cuerpo no te ataca y nada externo te ataca. Y con esta idea también el dolor desaparece para siempre. O sea que es súper maravilloso esto, ¿no? En la liberación de la culpabilidad y la enfermedad, que son una misma cosa, pues se va todo dolor. El dolor desaparece con esta idea, pero con esta idea también desaparece cualquier confusión acerca de la creación. Entonces, hoy vamos a poner en práctica este cambio de percepción. Ya hemos hablado de cambio de percepción hacia, obviamente, hacia los juicios, hacia la vida, de cómo la vemos, de cómo no nos gusta y cómo podemos realmente estar plenos, ¿no? Aceptando nuestro presente. Hoy nos habla de un cambio de percepción para liberarte de la enfermedad, para liberarnos de la enfermedad, de los dolores, de todo lo que nos está causando un malestar en nuestra vida. Y bueno, con esto vamos a finalizar el tema. Vámonos rápidamente con la lección del día de hoy. Y la lección nos dice, antes de la lección nos habla de qué es el ego. Nada más les voy a leer la primera parte, yo creo, y paso rápidamente a la lección 331. ¿Qué es el ego? El ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo condenado a sufrir, ya que su vida acaba en la muerte. Es la voluntad que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en que ésta es negada. El ego es la prueba de que la fuerza es débil y que el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. El ego es demente, lleno de miedo, cree alzarse más allá de lo omnipresente, aparte de la totalidad y separado de lo infinito. En su demencia cree también haber vencido a Dios mismo, y desde su terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños, sus enemigos, que andan tras él queriendo asesinarlo antes de que él pueda proteger su seguridad atacándolos primero. El Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él? ¿Qué puede saber de penas o de sufrimientos cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo, del castigo, del pecado o de la culpabilidad, del odio o del ataque, cuando lo único que le rodea es paz eterna, por siempre imperturbable y libre de todo conflicto, en la tranquilidad y el silencio más profundos? Y bueno, pues, con una sola azucena de perdón puede transformar la oscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo de la vida misma. Ya sabemos qué es el ego, ya hemos hablado antes, entonces ahí está nuevamente de cómo el ego también nos enferma, cómo el ego, pues, idolatrándonos, nos distrae. La lección del día de hoy: el conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Si pueden cerrar los ojos. Padre, qué absurdo creer que tu hijo podía causarse sufrimiento a sí mismo. ¿cómo iba él a poder planear su condenación sin que se le hubiera provisto de un camino seguro que le condujese a su liberación? Me amas, Padre, y nunca habrías podido dejarme en la desolación para morir en un mundo de dolor y crueldad. ¿Cómo pude jamás pensar que el amor se había abandonado a sí mismo? No hay otra voluntad que la voluntad del amor. El miedo es un sueño y no tiene una voluntad que pueda estar en conflicto con la tuya. Estar en conflicto es estar dormido, la paz es estar despierto. La muerte es una ilusión y la vida la verdad eterna. Nada se opone a tu voluntad, el conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. El perdón nos muestra que la voluntad de Dios es una sola y que la compartimos. Contemplemos los santos panoramas que hoy nos muestra el perdón, de modo que podamos encontrar la paz de Dios. Amén. Y bueno, aquí con esto finalizamos. Con esta lección nos queda súper más claro el cambio de percepción de cómo se logra la curación. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Entonces, hoy vamos a perdonar cualquier conflicto que hemos creado y que hemos compartido con alguien más. Hoy vamos a contemplar todos estos santos panoramas que están para nosotros y que nos muestra el perdón. ¿Para qué? Para que podamos encontrar la paz de Dios. Y pues, con este reconocimiento, pues nos alejamos del miedo, reconocemos que el miedo es un sueño y que no tiene una voluntad que puede estar en conflicto con la nuestra. Con esto finalizamos el tema, vámonos a una pequeña pausa y ya volvemos. De la mañana con 56 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de la receta de salud. El día de hoy te traje un juguito que va a ser para combatir la artritis y las reumas. La artritis es una enfermedad que se caracteriza por ser una inflamación de alguna articulación que, aparte de presentar dolor, al mismo tiempo degenera de manera paulatina la articulación. Por otro lado, el reumatismo únicamente produce dolor, pero no degenera la articulación. Cuando una persona padece de artritis o reumas, puede volverse una tarea difícil para realizar cualquier actividad diaria debido al dolor manifestado. El día de hoy te traje esta recetita que te va a ayudar a combatir la artritis y las reumas de manera natural y aparte efectiva. Con esto le vas a poder decir adiós al dolor y, pues, ya sabes, si pones en práctica el tema del día, ni va a ser necesario que tomes nada de esto. Pero pues sí, si están buenos los jugos, hay que tomarlo también, ¿verdad? Y bueno, ¿cuáles son los ingredientes? Necesitas un vaso con jugo de zanahoria que esté fresco y natural. Así que si compras las zanahorias y no tienes un extractor de jugos para pasarlo, para tener este vasito de jugo, entonces hay que rallar la zanahoria y lo pones en la licuadora y lo licúas con un poquito de agua hasta que obtengas aproximadamente pues un vaso del jugo de zanahoria. También vas a necesitar una ramita de perejil fresca y orgánica, aproximadamente 20 gramos. Así que ahí lo puedes pesar el perejil y ya sabes aproximadamente cuánto vas a utilizar cuando hagas este juguito. También vas a necesitar un pedacito de jengibre, 2 centímetros aproximadamente.